Bienvenidas, bienvenidos a Momentos Compartidos, ese espacio semanal, variadito, todo un cajón del sastre realizado por el grupo de padres del taller de radio del Instituto Esteban Manuel de Villegas de Nájera, que estamos, como siempre, felices y contentos de estar ahí al otro lado para haceros compañía durante casi 60 minutos. Diciembre, sí, es el mes de las Navidades y también el mes de la recogida de aceitunas. Y con buen tino, nuestro compañero Diego ha seleccionado una canción a medida. Os traemos una friki canción que habla sobre eso, sobre la oliva y su recogida. Os traeremos también un puñado de curiosidades, Picasso en la sección Grandes Pintores y el Tocomocho con la segunda parte de los OACs más famosos. Ya sabéis, esas mentiras que se difunden tanto, se divulgan a través de las redes y que hay que pararlas porque la mayoría de ellas son mentiras. También nuestro asesor financiero nos dará, como cada semana, sus pequeñas pautas de ahorro e incluso vamos a tener una charla para conocer los planes de nuestros padres para estas próximas Navidades. Tan marcadas es así este año por culpa del COVID. Y hablando del bichito, ¿habéis escuchado la última canción de los Morancos? ¿No? Pues bueno, nos viene que ni al pelo para iniciar el programa de hoy, así que lo disfrutéis. Sean diferentes, puede que echemos de menos ver a nuestra gente, pero pronto volverán a ser como fueron siempre. Mantente fuerte. Déjame decirte, puede que nuestro país no pase un buen momento y puede que estemos cansados de este sufrimiento, pero hay que salir de aquí, juntos lo conseguiremos. Puede que la cosa esté fatal, jodidamente mal, pero hay dos direcciones, o le echamos cojones, o el bicho ganará. Así que espabila y ponte las pilas, y ya verás que todo se olvida, porque nos tenemos que animar. Levántate a bailar y olvida los marrones, que sobran las razones con las que se que yo vea cómo te menea. Ponte una mano aquí y la otra acá y dile al COVID tra tra tra tra. Ponte una mano aquí y la otra acá y dile al COVID tra tra tra tra. Ponte una mano aquí y la otra acá y dile al COVID tra tra tra tra. Pronto volveremos a abrazarnos y las calles no serán desiertos. Pronto volveremos a besarnos y esto quedará en un mal recuerdo. Pronto acabará la despedida sin poder siquiera acompañarlo. Pronto volveremos a la vida, pero mientras seguiré cantando. Cantando, cantando, cantando. Puede que la cosa esté fatal, jodidamente mal, pero hay dos direcciones, o le echamos cojones, o el bicho ganará. Así que espabila y ponte las pilas, y ya verás que todo se olvida, porque nos tenemos que animar. Levántate a bailar y olvida los marrones, que sobran las razones con las que celebrar. A ver que yo vea cómo te menea. Ponte una mano aquí y la otra acá y dile al COVID tra tra tra tra. Ponte una mano aquí y la otra acá y dile al COVID tra tra tra tra. Ponte una mano aquí y la otra acá y dile al COVID tra tra tra tra. Como cada programa, vamos con las efemérides del día para conocer qué hechos, acontecimientos históricos ocurrieron tal día como hoy y también, por supuesto, cumpleaños y defunciones. Te recuerdo, por si andas despistadillo, no tienes un calendario a mano, 19 de diciembre ya. Pues tal día como hoy, de 1997, se estrenaba Titanic, una de las películas más taquilleras de todos los tiempos. Se estrenaba precisamente en los cines americanos. Esta película sobre el hundimiento del RMS Titanic en el año 1912 estuvo protagonizada por la actriz Kate Winslet y Leonardo DiCaprio. Ganó 11 premios Oscars. ¿Quieres conocer más cosas, más hechos? Pues vamos ya con ese repaso. Nos trasladamos ahora hasta 1968, tal día como hoy la Asamblea General de las Naciones Unidas le solicitaba al Imperio Británico que descolonizara Gibraltar antes del 1 de octubre de 1969. Ni puñetero caso que hicieron los británicos, ya que seguimos igual después de más de 50 años. En 1932, el Servicio Mundial de la BBC comenzaba a transmitir para todo el Imperio Británico. En 1941, en Alemania, dentro del marco de la Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler asumía el mando supremo de las Fuerzas Armadas Alemanas. Y como os decía anteriormente, se estrenaba en 1997 el Titanic, la película más exitosa del siglo XX y en su momento de la historia del cine, escrita y dirigida por el director James Cameron y con una recaudación de más de 1.800 millones de dólares. Y cerramos este repaso a los acontecimientos del día de hoy. En 2016, en Berlín, un camión atropellaba a una multitud de gente en un mercadillo navideño, dejando un total de 12 muertos y 48 heridos. Todos recordamos atentados similares como el ocurrido en las Ramblas de Barcelona. Vamos ahora con los nacimientos de la fecha de hoy. Hay muchos deportistas y también muchos cantantes. En 1951 nacía el futbolista Migueli, que los más veteranos recordarán fue sobre todo jugador del Fútbol Club Barcelona. En 1963 lo hacía la actriz Cristina Marcos. Fue premio Goya en el año 94 por la película Todos los hombres son iguales y también la habéis podido ver en series como Vis a Vis o Cuéntame cómo pasó. En 1979 lo hacía el futbolista Óscar Sánchez y otro futbolista, Iker Muniain, lo hacía en 1992. Y dentro de lo que son los músicos, en 1915 nacía la cantante francesa Edith Piaf. En 1978, Wisin, cantante puertorriqueño, famoso por su dúo Wisin and Yandel, este dúo de reggaetoneros. Y cerramos este repaso a los cumpleaños. En 1985, la rapera Lady Sovereign nacía tal día como hoy. Y en cuanto a fallecimiento se refiere, pues 1998 fallecía el 19 de diciembre el torero Antonio Ordóñez, el cantante Carlos Cano lo hacía en el año 2000 y en 2003 el vaquilla Juan José Moreno Cuenca, famoso delincuente que tuvo muchísimas canciones y unas cuantas películas allá por los 70 y principios de los 80. Tú eres el vaquilla, alegre bandolero, porque lo que gana. En 1996 fallecía el actor italiano Marcello Mastroianni y por último en 1997 lo hacía el músico americano de blues Jimmy Rogers. Pues nada amigos, que hemos repasado rápidamente en estos minutitos efemérides, acontecimientos, nacimientos y fallecimientos de tal día como hoy, un 19 de diciembre de hace ya unos cuantos años. Para que te juegas, la vida no lo entiendo, si al final depende. Curiosidades musicales. Curiosidades. ¿De dónde proviene la expresión coser y cantar? La expresión coser y cantar es utilizada para dar a entender que algo que se realiza es sumamente fácil de hacer. El hecho de indicar que se canta mientras se está cosiendo, para lo que se suele necesitar bastante concentración si no se tiene demasiada experiencia, es lo que da a entender que ese propósito no entrañará dificultad alguna. La mayoría de las fuentes indican que la locución se originó en los tiempos en los que las mujeres solían reunirse para coser todas juntas y que para hacer la jornada más amena iban canturreando diferentes coplas. Por otra parte, hay quien señala que la expresión está sacada de un antiguo refrán que decía «coser y cantar, todo es empezar», con lo que se trataba de quitar dificultad al acto de empezar y hacer alguna cosa nueva. En este caso, el coser o el cantar. Cuando crees que me ves, cruzo la pared, hago chas y aparezco a tu lado. Quieres ir detrás de mí, pobrecito de ti, no me puedes atrapar. Llega ahora el consejo para gestionar tu dinero. Una sección de Pablo Gómez, planificador financiero. Y vamos a seguir con las explicaciones de ese pentágono que hablamos en el anterior curso. Soy Pablo Gómez, soy licenciado en economía y este es el pequeño momento que tenemos todos de educación financiera. Y por lo tanto, como he empezado este pequeño audio, vamos a ver cómo trabajar esas cinco partes que vimos, que la semana anterior estuvimos hablando de una en concreto, que era la seguridad, pero que las cuatro anteriores habíamos explicado ya hace unas semanas. Es la parte de la rentabilidad, el trabajo con el interés compuesto, la inflación, que no dejemos nuestro dinero sin trabajar en el banco. ¿Por qué? Porque se devalúa, los precios siguen subiendo. Así como la fiscalidad, otra gran parte de ese pentágono del ahorro e inversión, de la educación financiera. Hay que saber en concreto cómo se fiscaliza, cómo se graba nuestro dinero. Pero donde más han incidido la gente es en la parte de la liquidez, algo que evidentemente en estos momentos está a la orden del día, para llegar a hacer frente al pago de facturas, para también poder llegar a tener nuestros caprichos, que recordemos es el 30% de los gastos que debemos tener como máximo, esos gastos prescindibles, que no imprescindibles, y por supuesto también cómo generar esa liquidez. Esa liquidez que hablamos el otro día también en la característica de la seguridad es algo que es imprescindible desde el minuto uno en nuestra educación financiera, que es tener 5 veces nuestro salario mensual. Cuando hablo de salario no es solo lo que recibimos de nuestra empresa o de lo que recibimos de nuestro negocio, sino en general todos los ingresos que entran en nuestra cuenta, ¿vale? Si tenemos unos ingresos de 1.000 euros mensuales, tenemos que tener un colchón financiero de 5 veces esos ingresos, ¿vale? Entonces, lo que nos va a permitir es tener una liquidez adicional para poder hacer frente no solo a los gastos imprescindibles, sino a los prescindibles. ¿Por qué? Porque en un futuro incierto, como estamos viendo ahora, vamos a poder estar mucho más tranquilos. Y por eso es ese pentágono, porque tenemos todo relacionado. Tenemos la parte de la liquidez que estamos hablando hoy con la seguridad que hablamos la semana pasada. Pero, ¿por qué hemos hablado tanto de ello? Porque luego tenemos que hacer que nuestro dinero trabaje por nosotros. Lo que dijo nuestro amigo Kostalny, que era más fácil que hacer pensar una hora en cómo podemos hacer trabajar nuestro dinero que no una semana estar trabajando por dinero. Entonces, esa parte que es otro de los lados del pentágono es la rentabilidad, trabajar el interés compuesto. Y los otros dos que complementan es la inflación y la fiscalidad. Espero poder haberlo explicado, si no, por supuesto, me tienen aquí para todas sus consultas de manera personal. Estaría muy agradecido y contestaré a todas sus preguntas. Un saludo y que tengan muy buena semana. Merche Iruzubieta, con su sección Grandes Pintores, nos acerca el arte a través de grandes obras pictóricas. Hola, queridos oyentes. Hoy en mi sección os voy a hablar de un pintor que seguramente habéis oído hablar de él. Se trata de Picasso, uno de los artistas plásticos más famosos del mundo. Su obra trasciende todo tipo de fronteras y de clasificaciones, tan vasta y diversificada como única. Supuso un antes y un después en la producción artística a nivel mundial. Polémico, controvertido, con un talento sin límites y una insaciable necesidad de crear. Su frase más conocida refleja fielmente su personalidad: cuando llegue la inspiración, que me encuentre trabajando. Este pintor malagueño nació en 1881 y murió en 1973, a los 91 años. Y como no, para comentar, he elegido el Guernica, el cuadro más universal de este genio y una de las obras que más conmocionan de toda la historia del arte. Pero más allá de ser un himno antibelicista en blanco y negro, este impresionante mural guarda muchas historias detrás, debido a la combinación de tres factores: el magnetismo del propio Picasso, la compleja temática y el universo pop creado a su alrededor. Pocos cuadros expresan tanto como el Guernica del Picasso, considerado por muchos como la pintura más notable ya no solo de Picasso, sino de todo el siglo XX. Transporta a quien lo ve a ese fatídico 26 de abril de 1937. Seguro que muchos de vosotros conoceréis la historia de este cuadro, pero si os parece, vamos a recordarla. Ese día la Legión Cóndor alemana y la aviación legionaria italiana, que luchaba del lado del bando sublevado contra el gobierno de la Segunda República Española, masacraron sin piedad a las miles de personas que se encontraban ese día en la población vasca de Guernica. Un banco de pruebas perfecto para la aviación de Hitler y sus funestos planes futuros que se materializarían múltiples veces, años más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial. El bombardeo redujo la villa a cenizas. Durante más de 3 horas y distribuidos en varias fases, los bombardeos y aviones de ataque ametrallaron y lanzaron bombas de distinto tipo hasta destruir completamente más del 85% de los edificios de Guernica. Una cantidad de armamento enorme para una villa cuyo centro apenas tenía 1 kilómetro cuadrado. Este cuadro fue un encargo republicano para cubrir el atrio del pabellón de la República Española de la Exposición Internacional de París de 1937, el cual aceptó el artista, y ante esta tragedia el pintor declararía: «Los artistas que viven y trabajan con valores espirituales no pueden ni deben permanecer indiferentes ante un conflicto en el que los valores más elevados de la humanidad y la civilización están en peligro». Y claro, ante esta masacre decidió no quedarse al margen y pintar un cuadro que expresase lo que sentía cuando llegaron a sus oídos las trágicas noticias mientras vivía en París. Este gran mural no se entiende sin sus bocetos. En total se contabilizan hasta 45 las obras ensayo que tuvo que realizar el pintor hasta llegar a la definitiva, y sin embargo lo terminó en menos de 2 meses. Las colosales dimensiones de esta obra, 3,49 metros de altura por 7,77 metros de ancho, obligaron al pintor a mudarse de estudio a un ático y se vio obligado a reciclar un lienzo con el que estaba homenajeando al torero Joselito. Se trata de un óleo sobre lienzo de lino y yuste, pintado únicamente utilizando el blanco, negro y una variada gama de grises. Contiene cantidad de elementos con compleja simbología que el autor nunca quiso desvelar, pero sí sabemos por palabras suyas que deseaba que el cuadro expresara oscuridad y brutalidad. Un ejemplo de esa simbología, interpretada por diferentes expertos, podría ser el toro, que representa la brutalidad a la que estaba sometida el pueblo español durante la Guerra Civil, o el caballo, representando a las víctimas inocentes de la guerra, o la paloma, símbolo de la paz. Podría continuar, pero tampoco quiero extenderme más. Lo que sí está claro es que esta magnífica obra se convirtió en un alegato contra las guerras y un símbolo de los movimientos pacifistas de todo el mundo. Puede verse en el Museo Reina Sofía de Madrid. Yo no he tenido la suerte de poder ver el original, pero sí una reproducción artesanal de la obra que representa con fidelidad la composición de Picasso en la ciudad donde ocurrieron los hechos, en Guernica, municipio de Vizcaya. Y, como os digo siempre, espero que tengáis la oportunidad de ver este magnífico cuadro. Seguro que os conmoverá. Hasta el próximo programa. Tráeme la paz en tus ojos. Tráeme la luna en tus brazos. La paloma de Picasso que anida en tu corazón. Tráeme la flor en tu boca, tráeme la miel en tus labios, ven y desanda el calvario de la cruz de este dolor. Mm. llena de gozo la pena, llena de dicha el quebranto, ven a arrullarme en el canto donde adormece el amor. Llena de gozo la pena, llena de dicha el quebranto, ven a arrullarme en el canto donde adormece el amor. Llena de sueños la vida, llena de soles el alma, ven por el río de la calma en esta dulce canción. Tráeme la vida en un beso, tráeme la paz del ocaso, la paloma de Picasso, tatuada en tu corazón. Tráeme la vida en un beso, tráeme la paz del ocaso, la paloma de Picasso, tatuada en tu corazón. Quiero decir a una, vamos a continuación con nuestra agenda cultural. Comenzamos el repaso a lo más destacado en nuestra comarca en cuanto a actividades culturales se refiere, anunciando que ya se ha puesto en marcha la 32ª edición del concurso literario Esteban Manuel de Villegas, el más prestigioso de La Rioja. Dos modalidades, la de jóvenes entre 14 y 19 años, con varios premios de 150 euros, en tres géneros, micro, relato, relato breve y poesía. Y también la categoría adultos, con dos premios de 1.000 euros cada uno, dos categorías, poesía y relato breve. Todas las bases la tenéis en la web del Instituto Esteban Manuel de Villegas. Seguimos en Nájera, en este caso la Peña Juventud de esta localidad continúa con sus actividades navideñas. Mañana domingo desde las 6 de la tarde, manualidades desde las redes a cargo de Miguel Trems. Y el sábado 26, aunque todavía no sabemos la hora concreta, realizarán la receta de crepes. En Santo Domingo de la Calzada también hay mucha actividad. Hoy a las 5 de la tarde, en el Salón de Usos Múltiples, taller juvenil de customizado de ropa. Un taller creativo y divertido donde podrás modificar, convertir, colorear y, por supuesto, personalizar tu ropa al estilo más actual que la moda nos ofrece. A las 7 y media de la tarde, en este caso en el Teatro Avenida, concierto a cargo de la Banda Municipal de Música. También los niños serán los protagonistas porque se van a poder disfrutar con, además, proyección de diferentes imágenes de películas con la música de Pocahontas, de Coco, del Rey León, Piratas del Caribe, Incartoons y muchas más sorpresas bajo la dirección de Guillermo Hidalgo. Y para los jóvenes, desde las 11 y media hasta las 2 de la madrugada, Festival de DJs Online. Festival online de música electrónica disponible para todo el mundo vía internet y que se retransmitirá en diversas plataformas. Mañana domingo, día 20 de diciembre, hay más actividades en Santo Domingo de la Calzada. A las 11 de la mañana, en la Plaza de España, taller juvenil de parkour. Si quieres aprender nuevos trucos y acrobacias, este es tu curso. Recorre nuestra ciudad al ritmo de carrera, sorteando todos los obstáculos que encuentres. Tú pones el límite. A las 7 de la tarde, en el Teatro Avenida, actuación de Luis Muñoz, en un homenaje a dos grandes de la música española, Camilo VI y Nino Bravo. El miércoles 23 de diciembre a las 6 de la tarde, en el Teatro Avenida, Batalla de Gallos Profesional. Se abrirán, por cierto, una hora antes las puertas para que vaya entrando la gente con tranquilidad. 8 de los mejores artistas de la zona norte, es decir, de Rioja, País Vasco y Zaragoza, y también participará el campeón de España BTA. El jueves 24 de diciembre, Nochebuena, a las 12:30 en el Teatro Avenida, Alarma en el Nacimiento. Toki y Loki quieren pasar las mejores navidades de toda su vida, pero les falta un pequeño detalle, un libro maravilloso con el que poder viajar allá donde la imaginación les lleve. ¿Quién lo conseguirá primero? Y bueno, cerramos esta agenda cultural, en este caso en Haro. El ayuntamiento de esta localidad convoca la primera edición de diversos concursos navideños. El área de festejos del ayuntamiento de Haro convoca, como os decía, a todos los jarreros a participar en la primera edición de varios concursos y acciones con el propósito de promover iniciativas que afloren los valores positivos de nuestra sociedad durante las próximas fechas navideñas. Pues hay un montón de cosas, postales navideñas, belenes reciclados, mascotas navideñas, hay que disfrazar o vestir o poner de Navidad a tu mascota y mandar una fotografía. Hay también para los bares, ¿no? Decoración de bares y escaparates, son algunas de las iniciativas organizadas. Son un montón y hay un montón de información, así que yo os aconsejo que entréis en su página web para informaros de todo. Y con esto, amigos, cerramos ya por hoy nuestra agenda cultural. No te vayas, unos consejos publicitarios y estamos de vuelta. Ya pasó el tiempo de mirar atrás y llega el momento de poner luz en nuestras vidas, también en nuestro hogar. Déjate aconsejar por los profesionales que están cerca de ti. Alicia Ugarte, Interiorismo y Decoración, te asesora para hacer de tu hogar el lugar más acogedor. Muebles a medida, decoración, luminarias, cuadros, espejos, complementos para el hogar. Visita nuestro establecimiento en la Plaza San Jerónimo Hermosilla, número 11. Ya lo sabes, junto a la estación de autobuses de Santo Domingo de la Calzada. O puedes concertar cita en los teléfonos 608-756-394 o en el 941-34-2696. Visita nuestra web www.aliciaugarte.com. Más que una tienda, una amiga. Alicia Ugarte, Interiorismo y Decoración. Ánimo, cuidaros y ¡feliz Navidad! Nuestro saludo a los amigos de estos momentos compartidos. En los próximos minutos, y saludo ya, pues voy a estar con mi compañero Diego. Hola. Con Vicky. Hola. Y con Sofía. Hola, buenas. Y vamos a hablar un poquito de esos planes que tenemos todos durante estas Navidades, si es que se tienen planes. Soy muy curioso, si fuese unas Navidades normales, ¿cuándo es la fecha, cuándo soléis adornar vosotros vuestras casas? Bueno, yo normalmente siempre en el Puente de la Constitución, desde que mis hijos son pequeños y mucho antes, pues también, siempre en esas fechas. Pues yo en casa no suelo poner nada, sí que llevamos como 15 días preparando los escaparates de Navidad, eso sí que ahí nos esforzamos un montón, los escaparates de Monse, pero normalmente en casa sí que bueno. Dylan ya que dice que ella es mayor para esas cosas. Dylan, bueno, sí, a ver, si se le pone, se pone, pero si no, pues vamos, no es que tampoco es que nos va a dar ya la vida en ello. Sí. Bueno, pues yo lo suelo poner el día de la Inmaculada, que es como si fuera el domingo. Y mi hijo ya me lo ha pedido. Tengo el de 10 años y dice, mamá, ¿cuándo vamos a poner el Belén? Claro. Digo, chico, siempre lo ponemos el día de la Inmaculada. Y dice, ah, vale. ¿Y cuándo lo suele recoger? Porque hay algunos que llevan todo enero puesto. Pues yo normalmente siempre después de Reyes. Sí. Porque siempre me queda algún día de vacaciones que tengo que coger sí o sí. Digo, bueno, pues cuando empieza el cole después de Reyes, entonces ya lo recojo. Y suelo poner Belén y árbol. Y todos los años me gusta comprar una figurita. Y entonces, cuando este era más pequeño, pues íbamos los dos con una ilusión tal. El año pasado ya, yo creo que tenía yo más ilusión que él. ¿Sabes? Que ya. Me da pena, porque cuando tienen ya 10 años, que saben pero no saben, saben pero no quieren decir que saben, No sé cómo decirte. No, no, te hemos entendido. Pero este pillo, digo, vamos a comprar una figurita del Belén, a ver qué nos falta, el leñador, la lavandera, mamá, que ya tenemos de todo. Me dio una rabia, ay, yo, pero alguno tiene que faltar. Pues mira, pues compramos otro cerdito. ¿Y te ayuda, o lo haces tú solo, a ornamentar toda la casa? Sí, me ayuda en el Belén sobre todo. Uh-huh. Ahora, yo reconozco que igual le he inculcado yo, porque a mí me gustan mucho los Belenes. Yo he ido todos los años cogiendo figuritas, sobre todo... Está mal decirlo, pero cuando los mayores son pequeños, te esmeras más, tienes... Claro, también te pilla en otra... Claro, claro. Es más joven, tal. Con el mayor, vamos, es que he obligado a comprar figuritas nuevas todos los años. Y con el pequeño he intentado seguir y seguiremos. Yo aunque no lo ponga, me gustan los Belenes. Yo siempre en casa de mis padres siempre ha habido puesto el Belén y jugábamos con las figuritas. Eso, incluso cuando estábamos en la mili, yo me acuerdo que hicimos a los mandos, los hicimos en figurita y los pusimos por ahí camuflados y luego nos echaron una bronca terrible, pero bueno, sí. Pero vamos, que sí que me gusta el tema de los Belenes y todo esto, toda la parafernalia, pero claro, pues no sé, tampoco, igual este año, como tengo más tiempo, pues igual sí que me da por hacer algo, claro. Pues ala, te lo vas a plantear, claro, seguro. Claro. Sofía. A mí me pasó con el mayor, que me hizo mucha gracia, porque claro, ponemos el Belén y al principio ponemos los reyes como más lejos del... Bueno, pues cada día se iban acercando. Sí, eso también es para reyes. Sí, hacíamos igual. Sí. Yo creo que a raíz del día que iba llegando, y el día de reyes se ponían los tres juntitos delante. Sí. Oye, vosotros que sois tropecientos, Sofía, ¿cuántos sois hermanos? Que tienes ahí un Bueno, pues para que te hagas una idea. Bueno, por parte de mi marido seríamos en total 9. Pero tengo que hablar con mi cuñada a ver cómo lo hacemos porque... No, no, no, no, yo me refiero, ¿cuántos sois? ¿Cuántos? Nosotros somos 7 hermanos. Un año normal. 7 hermanos. Que entre todos tienen pareja. 7 y 7, 14. Y mi madre, para que tengas una idea, tiene 12 nietos. 2 por cabeza menos la pequeña. O sea, necesitáis una bajera, ¿no? Para todos. Entonces ya llevamos unos años que juntarnos, nos juntamos el día Reyes, todos. Uh-huh. Nos juntamos en un merendero que tiene mi hermano en Logroño y el Reyes es como obligado, porque es como los regalos que hace la abuela. Uh-huh. O sea, la abuela le regala a todos los nietos. El otro día precisamente, bueno, ayer domingo, hablé con mi madre y digo, ¿qué mamá, este año qué tal? Y dice, mira hija, vamos a esperar a ver, porque igual resulta que no podemos, igual resulta que tenemos que estar cada uno en nuestra casa como en marzo y tal. Digo, hombre, pero habrá que mirar a ver si compramos las cosas o qué. Bueno, ya lo pensaremos. Y me dice al final la bruja de ella, dice... Que estoy pensando que igual me voy a marchar a Benidorm si me sale algún viaje baratillo. No sé si me lo dijo en broma o en serio, pero vamos a ver. O sea, que con la familia no te... ¿Y estás pensando en ir a Benidorm? No, dice que es una broma, que es una broma. Pero yo creo que le está asustada, ¿sabes? Que, claro, somos, de todas formas, de mi familia ya lo hemos pasado unos cuantos, el coronavirus. Entonces, ella está que quiere, pero tiene miedo. Bueno, pues tendremos que hablar entre todos los hermanos con ella a ver lo que le apetece hacer. Mi madre manda, lo que ella diga. Tú otros años, Diego, te tocaba a ti currar, me imagino. Claro, aún te ha tocado siempre currar, pinchando en algún sitio. ¿En otro dónde solía así normalmente? Nochevieja solía poner música, pues igual pues en algún casino o en alguna cosita así. Te tocaba en alguno siempre. Siempre me tocaba. Pero claro, este año, pues no sé. ya estoy hecho a la idea de que, bueno, pues habrá que echar alguna partida de las cartas o jugar al bingo o no sé. Porque claro, trabajar está claro que no voy a poder. Lo que tuvo mucho éxito fueron tus directos. Sí, que me han tanteado esta semana para hacer una pequeña gala. Entonces ya iremos viendo a ver cómo progresa. También había pensado, pues igual con Dylan, ponerme un poquito después de las campanadas, pues emitir un poquito por Facebook algún directo. Pero bueno, tampoco... Tranquilo. Sí, algo diferente, ¿no? Vicky, ¿y tus planes? Pues mis planes yo creo que como los de todos. Pues mira, nosotros somos 7 encima. O sea, mis padres, mi hermano y nosotros 4. O sea, 7 ya de momento, Navidad y Nochebuena. Y luego en Nochevieja pues vienen mis cuñados y somos 10. Con lo cual, mis planes están un poco raros. Los mayores, pues como los de todos, pues muy con mucho miedo. Mi padre, que está delicado también de los pulmones, pues también andamos, pues eso, teniendo mucho cuidado. Y entonces estamos un poco como, ¿qué hacemos? O sea, yo creo que como todos así, ¿sabes? O sea, un poco raro. Pero bueno, no vamos a acabar esta charla. A ver, algo positivo. Sofi, tú siempre que tú sacas muchas reflexiones positivas... Fíjate tú yo lo que había pensado. Tenemos tantas ganas de bailar, o yo... que este año, si en Nochevieja nos dejan hasta la una, o no sé cómo lo habrán marcado. Pues, por ejemplo, mi hijo lleva saliendo a Nochevieja como 3 años, y yo, pues con el pequeño, pues igual salía por ver disfraces, que me gusta ver cómo la gente se disfraza. Digo, pues este año, aunque no sea más que para ver a los jóvenes si pueden bajar disfrazados la cuesta, pues igual hay que salir a verlos. ¿Sabes? Por hacer algo distinto, algo, jolín, que nos anime un poco, porque hay gente que se le ocurra mucho lo de los disfraces en Nochevieja. Bueno, pero eso se puede hacer en casa, ¿eh? Yo llevo sin salir en Nochevieja desde hace un montón de años, porque no me gusta eso. Pero yo en casa, o sea, en casa nosotros montamos siempre la de Dios, de disfraces, de fiesta, de cantar, y eso que mis hijos se van, ¿sabes? O sea, mis hijos se marchan. Yo recuerdo, nosotros nos quedamos. O sea, yo recuerdo desde pequeño hacíamos como teatrillos para nuestra familia. Entonces preparábamos un teatrillo, hacíamos como una obra de teatro, mis primos, yo, y hacíamos algo pues para que toda la familia se divertiría, sin salir de casa, o sea, no salíamos de casa, pero preparábamos un teatrillo. Además son recuerdos bonitos, porque recuerdo las primeras navidades, las primeras, pues esos bingos, esas partidas a cartas. Ahí siguen. Toda la noche hasta el Yo amanecer. En el confinamiento aprendí a jugar al chinchón. Y además, muy bien, ¿eh? O sea, lo bordo. Eres bueno, ¿no? La viloriana hay veces que me pega cada paliza que... Y repostería pero, también, ¿eh? Y repostería hombre. También. Repostería, sí. Los pedos de monjas, ¿no? Sí. Buenísimos. No, que los hice yo luego. Yo vi el vídeo. Mira, yo... Hice las... El primero que hice, el primer pedo que hice que solté en la... Pero en la sartén, dije, uy, esto nos va a salir como el rosario de la luna. Oye, pues no. No, estaban Luego bien. Estaban buenos. O sea, luego le echabas la azuquitar con la canela y quedaban espectaculares. Sí. No, yo te digo. Me he comido unas cuantas bandejas. doy fe. Sí, os veíais y sí. Luego yo he practicado, pues eso, los pedos de moja y alguna otra cosa también lo hice. Sí, hombre, no los donuts ya. Yo miento, yo tuve que mentir, dije que estaban buenos, pero si los tirabas contra la pared, yo creo que se rompía la pared. Pero bueno, me los comí y mal sabor no tenía. Lo único pues eso que... En la recetita, ya te pasaré la recetita que a mí sí me salen ricos. Bueno, chicos, pues eso, que tengáis. Dime. Lo que ha dicho este de los teatrillos, que quería hacer un homenaje a mis hermanos. ¿Sí? Claro, somos 7 hermanos y hay 3 que son escalerita: la Monse, la Ange y Juanjo. Y salió un año los tricicle haciendo la canción de Julio Iglesias, la de Yes, que yo. Amo a la vida y amo a la. Y lo copiaron a los tricicle y todos los años que están ellos 3 se lo pedimos. Venga, tenéis que hacer esto. Grabaron vídeo este año, ¿eh? Claro. Grabaron vídeo. Sí, los tricicle con esa... No, a ellos, a tus hermanos. Que lo grabéis. Perdón. Sí. Pues es como una tradición en nuestra casa. Como estén los 3, venga, tenéis que hacerlo, punto. Pues ya tenemos plan, ¿eh? Hay que grabarlo y ya lo pondremos en nuestro canal de YouTube. A ver si podemos juntarnos. A ver si se puede. Si no, individuales, ¿eh? Que la unidad familiar también da mucho juego. Ahí los metemos. Sí, ¿nos parece? Sí. Aunque les dé vergüenza. Bueno, chicos, pues a pasarlo bien. Eso, igual, feliz Navidad igual. Para todos. Dime que me quieres tú. Eres todo lo que quiero tú. Sin poder parar el tiempo. Porque si puedo estar junto a ti, siempre es Navidad para mí. Siempre es Navidad junto a ti. Siempre es Navidad. Friki Canciones, algo más que música, con Diego García. ¡Comenzamos! ¡Hola, hola! Son varias y variadas las propuestas y propuestas que he recibido esta semana para Friki Canciones. Sí, lo han oído bien. Y digo propuestas porque la gente cuando me ve por la calle me comenta alguna Friki Canción para comentarla en esta sección. Y el WhatsApp ni te cuento. Pero bueno, iremos poco a poco, intentaremos reproducirlas todas. Hoy les traigo esta que me ha gustado mucho, que la ha compuesto uno de los habituales de este programa. Sí, porque también tenemos habituales. Y no solamente Leticia Sabater o Los Morancos. Hoy es Agustín Durán, que ya lo hizo con la canción de la uva. Me refiero a la de A Vendimiar. Y que ahora lo hace con la recogida de la aceituna. Pues bien, no hace muchos días, no sé cómo aquí, salió el comentario de que José tenía que ir a varear unos olivos y tal. Y dije, bueno, esta canción no va a venir que al pelo. Pues toma, que os vamos a dedicar a José. Va a ir con dedicatoria. El tema detalla todo tipo de anécdotas y curiosidades y vivencias que se sufren en la recolección de la oliva. Y es que el que más o el que menos tiene algún familiar, algún amigo que siempre le echamos una manita. Y bueno, ya sabemos lo que se sufre en esos trabajitos. Vale, José, no me enrollo más. Aquí te tengo la canción de Nos toca ir a barear. Espero que no te fastidiarías mucho los riñones. Yo ordeñaba. ¿Ordeñabas? A ordeño. A bareo es con el palo y a ordeño con la mano. Anda. Las que, pues, no llegaban, las que no llegaban, las más complicadas. Pues este dice en el videoclip que se han comprado hasta un vibrador de esos, pero para las olivas. Sí, sí, también tenemos uno. Sí. Sí. Pues ala, a barear con Agustín Durán y feliz semana. Costipao, nos toca ir a barear y a tirar de los mantones, por los suelos rebuscar, ramas y hojas apartar. Dale de la aunque lo jodes. Tengo el cuello desollado de tirar de los mantones. Qué bonito que soñar que mañana al despertar caiga lluvia por botones. Acabo de mirar la aplicación del tiempo y mañana hay sol. ¡Sol! 3 grados, pero sol. Y este vibrador de mano, gran invento, pero el ruido que hace es un infierno. No podemos ni hablar, el mejor rato del día es cuando tiene que parar. Pa' echarle la gasolina, qué descanso hermoso. Miro de reojo el reloj, queda nada para las 5 y está a punto de irse el sol. Y nos vamos a ir ya mismo. He traído a mi lechón a hacer su primer contacto. Ahora es todo diversión. Verás cuando sea mayor. Nos toca ir a barear y a tirar de los mantones. Cuando vamos a almorzar, dos carreras masilla, echando una buena lumbre. En lo alto sabéis dejar, hay dos ramas con montones. Qué bonito que soñar, que mañana al despertar caiga lluvia por botones. Nos toca ir a barear y a tirar de los mantones. Por los suelos rebuscar, ramas y hojas apartar. Que no te den gato por liebre. Ni 2x3 en lugar de 3x2. Que no te encadenen al WhatsApp. Ni te timen por teléfono. Para eso llega el Tocomocho. Una sección que hablará de timos, estafas y todo lo que pueda perjudicar tu bolsillo. Con José Antonio Laboreo. Un saludo a todos. El programa anterior, si lo recordáis, lo dedicábamos a contar algunos de los OACs más conocidos, más populares, como aquel de los pechos que explotaban en un avión a la conocida presentadora y actriz Ana Obregón. ¿Lo recordáis? Pues hoy lo cerraremos con los OACs populares que nos faltaban por contar. Y además tenemos una mini sección dentro de nuestro Tocomocho que hoy estrenamos. Y dicho esto, vamos ya con los OACs más populares. Otro

love those jeans.